anoche mientras dormía. Tú, Nuturu Hatka, Aiska, Guaneguanuru, Putsuintaya. El aire caliente de un Guanuru me despertó. Guanuru es como... Guanuru es como enfermedad o ente que me... Yo vi la mujer lechuza del cerro de Ureru observando nuestros sueños. Una menguaya de Guarapuica. Anda en busca de amoríos.